Sí. A ver, qué bueno este. Bueno. Empecemos pues. Vemos pues que me tengo que ir, huevón, porque tengo que madrugar, hermano. Sí. En cuenta. No, donde dice más dominos, vamos a ver dominos. Ah, pero esta vainita. No, no, espera que ya lo estoy mandando, ya lo estoy enviando acá, este mancito y este otro. Continuar. Listo, chino, ya le envió la invitación. Ya le llegó la invitación a ella. Se quedó ahí. Listo. No, debe ser horrible, man. No, yo me vi un capítulo en el canal 5 de México donde a Goku no le decían Goku, sino que le decían Cero. Yo, uy, pero venga, ¿cómo así, man? Y esos nombres todos cambiados. De un momento a otro ponían un capítulo así en ese canal mexicano. O sea, los llevaban normal. Y de un momento a otro, uy, le cambiaban las voces. Sí. No le sale. Muestra a ver. Listo, pelado, ya. Listo, ya. No, se parece, ese delfín tiene la misma rima, man. Claro, man. Bueno, perdieron por hartos puntos. Uy, 50 Álvaro la meta. Pero tiene más red muy... Claro, mano. Ah. Bueno. Y ve Álvaro, lo vamos a sacar del juego en... así de sencillito. Hasta y lo perdí, wey, pucha. Ah, no, espera, uno, dos, tres, ven, ahí. Ahí por donde me los voy a ir a ustedes. Ganó. Ah, pues 25, sí, me fui.